calculando. Dale, ponelo. Y aquí comienza, para todos ustedes, La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del té. Mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, te llevan ojitos. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo, porque puede caer directo, directo dentro del tecito. Se cae. Sí, pero no se quema, porque el tecito está como vacío. Y aquí comienza La Destechada. Me alegro de que no esté ese hombre que grita, y con él, por eso podemos darle pie y lugar a nuestra sensibilidad más profunda, a todo lo bueno que hay en el mundo y lo malo. Hoy vine, casi no vengo. Ramiro, yo voy a hacer la conducción del programa, querido, porque está Héctor. Bueno, ahora lo arreglamos, no. Corazón, pero... No, todavía no empezamos. Qué lindo, mirá, hasta escuchá esta música. A ver, mirá, escuchame, mirá. Chiquito, hoy, vos estás sí. Atento a... No, yo hoy voy a poner toda... Hoy no viene Marcus, así que voy a poner toda música suave para pensar. Vos imaginate... Mirá, escuchá esta música. Escuchá, mirá qué lindo. Vamos para arriba con esto. Que la mentira, ¿entendés? Toda la mentira. Mirá, vos salís querido, afuera y ves todo. Yo soy una persona muy comprensiva porque soy terapeuta, querido. Yo hago péndulo vikingo, ¿entendés? O sea, yo entiendo tus procesos emocionales, todo corazón, pero te pido por favor. Mirá, estás tirando todo, querido. Seguro que se cayó esa pulguita que había acá. Quédate pulguitas en la radio que yo traje. Yo traje unas pulguitas, ¿sabes, chiquitita? No es necesario que le hagamos un coso fúnebre como al bichito de luz a la zapatilla de los enchufes, querido. Te pido por es favor. Que está dentro del cosito del enchufe. Imagínate la pulguita dentro del agujerito. Vos metes el enchufito adentro del coso de la zapatilla así y se va a morir la pulguita. Y yo la traje porque yo la llevo una pulguita siempre. La llevo adentro de este. ¿Ves este tubito? ¿Ves? Y le escribí sí, un poema. Yo vi todas tus publicaciones en mi Facebook, querido. De la campaña que estás haciendo Salvemos a los Microorganismos. Me parece sí, bárbaro. Sí. Tu acto de amor, querido universal, pero tenemos que empezar un programa de radio, querido. Al final, Marco tiene razón, escucha, corazón, como no se puede. Pulguita, pulguita, que estás en todos lados. Vamos, vamos. Impresionante. Bueno, escuchame una cosa que me encanta. Lo voy a terminar llamando a Ramiro, si vos evidentemente no me das. Poneme algo en el Iván. Escúchame, pulguita, pulguita. Estás muy quietita. Ita, Ita. Mira qué tierno que es. ¿No te gusta? ¿No? ¿Dónde está Peperina? Mira, Peperina se fue con Héctor, querido, y con Marcus. Y te pido, por favor, corazón, que me cambie, levantame el tema, querido. Poneme algo más glamour, querido. Pulguita, algo de pulguita. Corazón. No eres una ranita. Si fueras una ranita, serías más grandecita. Poneme Britney Spears, poneme algo así como. Ay, vos sos top igual, arriba, vos sos igual que todos los que están acá. Todos quieren cosas superficiales. Está bien, te pongo. Me voy y te dejo con el otro operador que él pone toda música así. Te pongo la música. Sí, querido, por favor, pasale la franelita cuando vayas a la oficina, pasale la franelita. A ver el otro operador, por favor, si hace algo. Bueno, más o menos este tema tiene un ritmo más interesante. Bueno, hacemos lo que podemos. Pon el tema, querido, pon el tema. Nomás. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, esa guitarra de sombrero. Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi lecho y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Auspicia este programa Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Traer un vaso también. Yo, tomá, mira, Marta, no escuchá, está lleno de yerba esto, hermano. Yo tomo un para brindar por este momento que estamos aquí nosotros. Muy bien, me alegro que se haya ido Marco. Me alegro que se haya ido Marco. Marco, estar solo acá, poder tomar tranquilo. Ni Marco, Marco ni del Pomo. Estamos felices, Marta. Nosotros ahora somos los conductores de este programa. Era vamos a hacer, hora, querido. Vamos a hacer hora, lo que queremos. Era hora, ¿sabes por qué, querido? Porque vos viste que yo con Héctor tengo, o sea, un cariño entrañable, corazón. Pero bueno, a veces a él le falta como formación, ¿viste? Que es lo que a nosotros nos sobra. Le gustaba el chupi. ¿A quién? Escúchame, una cosa. ¿A qué tiene? ¿Querés o no? ¿Vos querés? Yo brindo con vos, querido. Brindemos, salud. Feliz G20, G24. Feliz Navidad. Feliz Navidad, gracias. Vos feliz no Navidad, servir. Santa Cruz. ¿Qué? Trae un vaso, querido. Ahí está. Esto es la destechada. Escúchame, si te querés conectar con la destechada, tenés que hablar. ¿A los teléfonos? Al 15-570... Perdón, sin al... ¡A los teléfonos! 15-570-333. Ve cómo soy un conductor de primera. Él hizo un curso, digamos, de periodismo online, querido, y que muy claro, ¿no es cierto? Sí, yo estudié. Estuve, te cuento muy, que... Lo hiciste con el chico este, con Divino. ¿Quién? ¿Cómo se llama el muchachito? ¿Cómo era Feynman, el rubiecito? Sí, que es Feynman, un encanto, sí, ese, sí, chico, sí, tan, sí, sensible. Sí, sí. ¿Cómo denostar a los a su que son... profesión? No, es que hay que denostar a los que son enemigos del pueblo, los enemigos de lo que la gente... Porque la gente común es lo que la gente piensa, ¿entendés? Y los periodistas tienen que interpretar el pensamiento común de la gente, ¿eh? No de los que es son... Es muy profundo lo que estás diciendo, Ramiro, para esta hora. Escúchame. Me encanta. Y escúchame una cosa. Está bueno porque son dos voces, ¿viste? Claro. La femenina y la masculina. ¿Y vos qué sos? Mitad. ¿Cómo que mi...? A ver, no, mitad para. Hombre, mitad niño. Mirá, querido, nosotros ¿mitad acá... qué? Mitad hombre, mitad creo niño. Que se equivocó, creo. ¿Mitad creo niño? Mitad niño. Sí. Ah, Mirá, ¿por qué eso? No, no se parecen, no tiene nada, niño. No sé, querido, por ahí, la, por ahí, o sea, sí entiendo la estética de la bermudita corta, querido, porque bueno, es como no tiene los pantalones puestos todavía. Ah, no lo vi, a ver, levántate. Tiene bermudita corta, ¿entendés? Pero tiene pelo en la pata. Bueno, querido, pero es como una forma estética de marcar la edad que tiene el chiquito. Claro, porque es muy jovencito, debemos decir, la gente no lo ve. Bueno, como sos chiquito, tu palabra realmente no va a ser tan importante en este programa, querido, porque al ser menor de edad, o sea, es como que hasta que no cumplís una cierta edad no pensás. Así que bueno, esto es así, esto hemos pasado todo. ¿Viste que se depiló la parte de arriba? ¿Por qué la gente? Ahora hablemos de ello, Ramiro. Hablemos de ello. La gente ahora, hombre y mujer, se depilan. El pecho. Es para andar en bicicleta. ¿Vos te depilás el pecho? La gente quiere saber del otro lado. ¿Vos te depilás el pecho, Ramiro? No, yo soy un hombre a la antigua. No me depilo nada. Es más, me pongo extensiones en el porqué. A la gente, hay mujeres grandes que le gusta de pelo en pecho, ¿entendés? Entonces, como yo pero tengo poco... Pero es un poco... espanto, querido, parecís con razón. Yo no te quería decir nada, Ramiro, pero te salen los pelos, te salen cosas... Yo pensé que tenía algo abajo, querido, no, ve acá, fleco, ve por acá arriba me los tiño y me hago extensiones. ¿Ve que tiene como 40, 50 centímetros los pelos del pecho? Yo pensé que había sido al gimnasio, evidentemente gimnasio, se te habían armado las pectorales con el trenzado. Con el trenzado, ¿ve? Y entonces hay chicas grandes, ¿no? Que quieren como... Pero que a vos te parece que está mal, que vos viste que los chicos hoy están en lampiño completo. No, está bien, porque es como porque ahora se viene toda la mezcla. Y se aceitean todo. Sí, eso no lo había. Yo me puse se aceitean. O sea, nosotras antes, a mí me está preocupando solamente esto de que, bueno, nos está costando estar a la altura de las circunstancias a las mujeres, porque la verdad es que realmente están con una profundidad estética impresionante. Marta, yo me puse aceite de oliva porque tenía una cita con una chica más joven. No, pero y me puse me salió corriendo. Me dice, ¿te parece una ensalada? ¿Qué aceite se pone? No, querido, se ponen aceite viví, ¿entendés? De bebé. Aceite viví, un aceite especial que se compra en la farmacia. Que sí, inoloro, digamos, o tiene perfume. No, algunos son inoloro y otros tienen perfume. Lo importante es que uno sepa, le digo a los varones que nos están escuchando, porque nosotras ya tenemos un posgrado en esto. Salud. Pero los varones por ahí están aprendiendo. Lo importante es que uno sepa que no puede salir aceitado en cualquier circunstancia climática, digamos, ¿no? Porque corre el riesgo de dañarse la piel como especie, como que se frita la piel. Ah, porque yo me puse en la cabeza, ¿viste? Me puse aceite de maíz en la cabeza, sí, porque querido. Me dijeron que era bueno aceitarse con maíz. Y después me fui a dormir y la almohada se llenó todo de aceite. No, si vos querés hacerte un baño de crema, tips a toda la gente que está escuchando del otro lado. Qué importante, Ramiro, todo lo que estamos hablando. A mí me parece que la gente está encantada. ¿Qué decís vos, operador querido? ¿Qué decís? ¿La gente está encantada? Lo dejo a tu criterio. Bueno, o sea, sí, por mi criterio, un encanto. Vos, chiquito, ¿qué opinás? Estamos bárbaros, ¿no? Estamos con... ¿Vos estás midiendo el rating? Sí, estamos ahora con 35 puntos de rating. ¿De rating? No me sale el... O sea, ¿qué sería esto de 35 puntos? O sea, que hay 70... O sea, ¿cómo sería la medida? ¿Vos sabés esto del rating? ¿Qué otro tema interesante? Ve por estas cosas, no miro más televisión. Este tema del rating. ¿Cómo o sea, ¿qué es el rating? Mira, es así. El rating ¿cómo se es, la es así. Hay 100 personas que le ponen un poronguín. ¿Entendés? En el televisor o en la radio, en este caso. Y tiene que ser, o sea, tiene que ser un poronguín o puede ser otra cosa. No, para es un poco loca. Es un aparatito. Déjame meterme a audio porque no me voy a entender. Es un aparatito chiquito que se pone. No interpreté mal. Lo que pasa es que yo no sé el nombre técnico. Por ahí vos que sos más joven lo sabés. No, pensé que eso era algo. Ah, bueno, se llaman poronguino pituto. Qué interesante. Claro. Claro, porque es el nombre técnico, digamos, que tiene. Sí. Viene el técnico a tu casa y te dice: te voy a conectar el pituto. Pues primero tenés que dejar pasar, te llaman por teléfono y te dicen, mira, te voy a poner el pituto en la radio y es para medición y hacen muestra en diferentes lugares. Por ejemplo, acá en Capilla, yo estoy para hacer una empresa, porque acá nadie mide nada, ¿viste? Entonces Capilla se van al zapato, se van a Villacielo, se van así y te ponen pituto. Y de esa manera te viene el... ¡Qué inquilillante! 100 muestras, ¿entendés? De estudio económico de diferente economía, ¿entendés? el pobre, pobre, el que no tiene un centavo, y el rico, rico que tiene, o el niño, así, diferentes, es un estudio bárbaro. Y entonces de ahí en más se sabe quién es. Así. Qué impresionante. ¿Y el pobre televisor, querido? Sí, lo primero que tenemos, tienen los pobres. Después tenemos un reportaje que le vamos a hacer una pobre acá para que vos case bien como la onda. Qué para bárbaro. Que la gente, o sea, entienda lo que es. Bueno, le avisamos a la gente del otro lado que nos está escuchando, tener en cuenta que vamos a tener un reportaje inexclusivísima con una pobre. ¿No es cierto? Pero vos me dijiste, vos Ramiro me dijiste que esta pobre era pobre en serio. Es un pobre, una pobre en serio que le vamos a hacer un reportaje porque hay gente que no sabe la vida del pobre. ¿Eh? Y cómo esta pobre quizás quiera superar o quizás no. Porque están los pobres que se quieren superar y los pobres que quieren seguir en la misma pobreza y en la misma miseria, ¿entendés? Pobre porque están acostumbrados a la miseria y se regodean en su propia miseria. Y vos le das plata para que se compren algo y se compran una televisión en vez de comprarse un bife chorizo. Bueno, ya lo dijo Euge, ¿viste? Euge Vidal lo dijo nuestro estimadísimo presidente, que sí, la verdad es que esta gente evidentemente tiene un problema de aspiraciones, ¿no? Porque si vos naciste para comer osobuco, tenés que morir comiendo osobuco. Exactamente, querido. Eso decimos nosotros. O sea, esto es así. O sea, mira, querido, muy bien. Gracias. Salud por lo que comen osobuco. Lamentablemente, hay gente que quiere salirse en los pies. Esto, Ramiro, ¿viste? ¿Qué estás tomando? No, es ginebra. ¿Puedes ver que está blanca? Es ginebra, ginebra. ¿Querés vos un poquito de ginebra? Esto es de radio protección, al menos no podés. La no parte de arriba, sí. La parte de arriba, ¿por qué? Chiquito, ¿qué función? Está sentado ahí con los auriculares. ¿Quién es este? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas vos? Ni sabés cómo te llamas. Porque me intriga, querido. Estamos acá con Ramiro, claro, sentados, corazón. Y te vimos acá sentado con la computadora. Por eso, él tiene el pituto poronguina y adentro. ¿Tener poronguina adentro de la computadora? Vos estás escuchando el programa, ¿no? Ya esto es claro. Sí, sí, sí. No, le está escuchando por el auricular y otra cosa. No, querido, pero ponle el internet para que te marque el rating, por el corazón, porque capaz que tenemos 36%. Aumentó, desde que dijimos algunas palabras, porque hay palabras claves. O sea, hay dos personas más que nos están escuchando en este momento. Exactamente. Nos pueden mandar un WhatsApp también, ¿no? ¿A qué teléfono? No, sin al. 15. 570-333. No entendimos nada. Es muy exigente. 570-333. 15, ¿y con qué característica? Sí, todo 3, bien. 548-570-333. Muy bien. Es muy exigente. Fíjate vos que aparte el chico puntúa. Me estoy, ¿sabes qué es bueno esto de los pelos para afuera? Que te lo puedes ir trenzando así. Veo, querido, veo. No sería una trenza lo que estás haciendo, pero bueno. Bueno. Llega una especie de bucle. Claro, y aparte se te están quedando con todos los pelos en la camiseta. Sí, porque me salen por el agujero de la camiseta. No pensaste nunca vender, porque en la peluquería ya estila comprar pelo para las pelucas, querido. No, pero esto lo tengo para hacer facha, no me puedo hacer para las pelucas. Lo tengo cuando voy a patio. Vos me dijiste que eran extensiones. O sea que ahora entiendo por qué tienes un mechón de cada color, querido, porque evidentemente no alcanzó el pelo que no, tenía. No, es una estética de arcoíris, se llama. El estilo arcoíris me hizo la peluquera. Me dice, ¿vos querés estilo formal o estilo arcoíris, los pelos al pecho? Estilo arcoíris, entonces cada pelo es rubio, blanco, así. ¡Mira, qué vanguardia, querido! Sí, ves, no te tenía vos como asesora, pero... Escúchame, ¿querés que vayamos? Tenemos a la conferencia de Burundi, ¿querés hacerla? Ah, tenemos la conferencia exclusivísima de uno de los presidentes queridos del mundo, que yo te diría más bien posicionado en su lugar. Ese hombre realmente tiene que dar muchas cosas. Un placer a los oídos escucharlo. Realmente es una cosa maravillosa. Saludamos chuquis al presidente Burundi. Sí, debemos decir que estamos contentos de que no esté Marco ni ese. La estamos pasando bomba. Sí, la verdad que es muy relajado esto de no esté el otro, ¿cómo se llamaba? El que se reía, el locutor ese que teníamos acá. Como Héctor del Pomo, eso. Bueno, no. Mirá que yo le pedí que se cambie el apellido para la estética del programa y no me a mí eso me molestó un poco. Te molestó el apellido. Yo soy una asesora importante. Claro, bueno. Pero bueno, en todo caso, bueno, entonces Ramiro, no sé, fíjate vos los tiempos, querido, manejalo. Ahí nos llevamos bárbaro con Ramiro. Hacemos un programa aparte. Hagamos aparte otro. Hagamos otro Ramiro programa. Y Marta. Y Marta. Claro, Ramiro y Marta. Queda bien para televisión, podemos hacer. O Marta y Ramiro bueno, también. Bueno, está bien, sí, la dama primero. Claro, Marta y Ramiro. De cartel. Marte Ramiro. Mira, sí. Ahí vamos a pensar lo que podría ser. Y podemos incluirlo a él que es joven, porque él es más joven. ¿Qué era lo que hacía él? ¿Por qué no terminaste de decir cuál era tu función, querido, en el programa? Estoy controlando el pituto. Ah, acá, el pituto él es el controlador, es el pitutólogo. Mirá vos, qué buen nombre. Vos sos pitutólogo, querido, esto es una... Después te explico, bueno, pero no quiero ocupar más tiempo de aire porque Ramiro me hace Marta. No, es el operador que hace para que... Porque está en... ¿Cómo sería está, esto? ¿Está ya en vivo la conferencia de prensa? Ah, porque está saliendo ya. Está saliendo. Ay, entonces, bueno, vamos, entonces un tema. Esa se agita toda la noche, mueve la cinturita y va con un sapo. Métale nuestro aire, porque está lleno de cosas. Quería decirle, queridos compañeros, queridos conciudadanos de Burundi, que es insoportable que tengamos que soportar soportando los escupitajos de la gente, porque no estamos preparados para escupitajos. ¿Y qué pasa? Nosotros hacemos un partido de fútbol y viene un hincha de fútbol y ¿qué hace? ¡Escupe! ¡En nuestro mismo rostro! ¡Qué falta de educación! ¡Qué falta de educación! Ahora van a venir todos los presidentes para hacer el G29 aquí a nuestro país. Van a venir y nosotros ¿qué hacemos? Los escupimos. Y nosotros no vamos a permitir que nadie los escupa. Por eso ahora estamos mandando una ley al Congreso que dice prohibido escupir. Y vamos a empezar a poner cartelitos que digan salivar en los lugares adecuados. Salivar. No salivar encima de la gente. Yo es más, estuve paseando por la costanera norte de nuestro país y estuve viendo que hay gente que quería escupirme, y la gente que me quiere escupir yo la voy a meter presa, porque vamos a hacer una ley a donde cada cuno que escupa va a ser metido preso, porque este es un país del primer mundo y vienen de otros países a nosotros para nos dar el honor, nos están haciendo el honor de venir. Y no entiendo por qué. ¿Por qué es la gente acá está loca? ¿Por qué la gente acá está violenta? ¿Por qué acá hay muertos de hambre? ¿Por qué acá hay gente que no puede comer? No lo entiendo. No entiendo por qué acá hay gente que no tiene plata. No entiendo por qué acá hay gente que en vez de utilizar la plata para comprarse un sándwich de milanesa, se utiliza la plata para comprarse un sándwich de queso en vez de comer milanesa, cuando la milanesa es el plato principal de Burundi. No entiendo por qué todos están acá con los ojos abiertos en vez de estar con los ojos cerrados escuchando mis palabras penetrantes que ingresan en su mente y que les abren el espíritu. Por eso ahora vamos a meter leyes en contra de tener los ojos abiertos mientras el presidente de Burundi habla, porque cuando el presidente de Burundi habla, todo el mundo debe callarse, todo el mundo debe escuchar las palabras, porque ahora vienen, como digo, de otros países. ¿Y qué le vamos a mostrar? ¿Qué le vamos a demostrar a esos países? Vamos a demostrar que somos unos locos, que estamos tirando piedras, que estamos arrojando, rompiendo los bancos de la Plaza de Mayo, cuando tenemos que agarrar y venir a reemplazarnos de la Plaza de Mayo, de la Plaza Congreso, de la Plaza que es la que sea. Nosotros en este país, los burundenses, nunca rompimos bancos, nunca hicimos absolutamente ninguna rotura de nada. Somos personas civilizadas, pero seguro que cuando vienen los del otro país, vamos a agarrar y vamos a querer romper todo. ¿Para qué? Para boicotear al gobierno de Burundi. Y nosotros no le vamos a permitir, porque ya tenemos ametralladoras, tanques, tenemos motociclistas, tenemos gente con arcos y flechas que vamos a lanzar desde arriba de los balcones de la casa de gobierno para matar a todo aquel que rompa un banco o que escupa al presidente de Estados Unidos, porque por algo Trump viene a nuestro país. ¿Por qué viene a nuestro país Trump? ¿Para qué? Para demostrarnos darnos la confianza que tiene nuestro gobierno, porque nuestro gobierno está totalmente abierto a las propuestas de los otros países y hace lo que los otros países quieren. Les damos todo lo que ellos quieren, les damos la Patagonia de Burundi, les damos la cordillera de Burundi, les damos los minerales de Burundi. ¿A cambio de qué? A cambio de que nos traiga el hambre a Burundi, la tristeza a Burundi, la pobreza a Burundi. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda que la única manera de ser normales es abriendo nuestro país al entorno y entrando en el primer mundo de rodillas. Gracias. A partir de este momento, los periodistas pueden hacerle preguntas al máximo presidente de nuestro país, Pipi Cucú. Gracias, me cansé, perdón. Si me escucha allá en la conferencia, no estaría viendo gente, querido, que le pregunte al presidente, porque ya echaron a todos los periodistas. ¿Cómo manejamos este temita en este momento? O sea, porque la última chiquita que recién entró la echaron. Vamos, largando preguntas. O sea, no habría nadie, querido, y quisiera saber porque estamos transmitiendo solo para este único medio. Entonces... Señor presidente de Burundi, sí. Queríamos preguntarle acá desde... Muy bien, están radio... haciendo las preguntas a la misma gente. Estamos bien. Haciendo un la radio Globito de oficial. Queríamos preguntarle acerca del tema de devaluación. ¿Se estaría aumentando a partir del próximo año? ¿Cómo ve usted la situación económica de nuestro país a partir de este momento? ¿Y qué pediría a la G29 y a la G69, que también va a estar... al frente del congreso más importante? No entiendo la pregunta. ¿Qué le va a pedir a los representantes del G29 y al G69, que también estará al frente de la cumbre, acerca de la devaluación que se viene para nuestro país? No entiendo la pregunta. Escucha, ¿cuánta gente participa? Ya, qué bárbaro, Ramiro, ¿no? ¿Pero va a ir al G69 también? Sí, vamos a ir a todos los G. Todos los G vamos a ir. Porque nosotros somos el país de Burundi y vamos a cambiar la B por la G. Se va a llamar Burundi, ¿eh? En el futuro. Guarda, no lo quería decir. Era una noticia que la tengo guardadita, ¿eh? Burundi. Ya cambiamos los billetes. Ya cambiamos todo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Y uno más? ¿Alguno más? No hay más. No, es una cosa, no hay devaluación. Bueno, pero ya que pusieron a alguien, es por ese... Hola, ¿se me escucha? Y del otro lado, digo, ¿vos me estás tomando corazón allá en Burundi? ¿Me estás tomando? Acá te habla Marta Goiti y te transmitiendo en vivo para esta echada. ¿A quién? No entiendo eso. ¿De dónde viene la voz? No sé. Estamos en una conferencia, escucho una voz. ¡Ay, estoy en alto parlante, señor presidente de Burundi! ¡Qué alegría conocerlo! ¡Soy Marta Goiti! ¡Acá de Argentina, querido! ¿De Argentina me hablas? ¡Ay, sí, qué lindo querido país! Ese está en la misma senda. Está un poco viene un poco mal con algunas cosas. Tiene también gente que tira piedra, gente que escupe, gente mala. ¡Hay gente mala en Argentina! Estamos, señor presidente de Burundi, solo decirle que nosotros estamos haciendo esta tarea patriótica, querido. No me hables de patria, no me hables de patria, no me hables de patria. No existe la patria, pero te escucho. No, bueno, discúlpeme de transmitir en vivo sus conferencias de prensa para justamente porque es como el horizonte de nuestro país, Burundi. Para nosotros es muy importante, señor presidente. ¿Cuál es la pregunta? Ramiro, ¿querés preguntarle algo? Querido, está ahí en vivo, está escuchando. ¡Qué encanto! No quiero preguntarle vos, Marta, que vos sabés más. Sí, ¿hola? Ahí se corta la señal. Ahí se corta la señal. ¿Alguna otra pregunta? Porque tengo muchas cosas para hacer. Es una televisión real. Yo quiero preguntar a un gran presidente de Burundi. Si está importando sopa de macaco en su país. Sí, estamos importando azúcar de macaco a nuestro país, porque el azúcar común ya no se va a usar. Azúcar de caña, azúcar de maíz, azúcar de lo que sea, no se va a usar. A partir de ahora se utiliza azúcar de macaco. ¿Quién traslada el azúcar de macaco? Los mismos macacos. Los macacos trasladan el azúcar a UPA, la llevan a nuestro territorio y la dispersamos con aspersores que tiramos de los aviones en unas bolsitas que dice presidente yo, ¿sí? de Pai Pipi Cucú y se la mandamos. Y eso es la caja Burundi. Es una nueva caja que estamos... porque antes teníamos... le dábamos plata a la gente, qué sé yo. Ahora estamos evitando que se den plata. Es la nueva medida que vamos a tomar. Gracias por hacerme acordar. A partir de dentro de un tiempito vamos a dejar de dar plata y vamos a mandar cajas voladoras que van a caer en los lugares de la gente pobre con azúcar de macaco, fideos de macaco... sopa de macaco, todo lo de macaco. Se va a llamar la caja macaco. Muito obrigado, presidente. Gracias, qué portugués raro que tiene. ¿Alguna otra pregunta tiene? Vamos a ir terminando esta conferencia. Así ¿tiene? Cerramos la conferencia de prensa de Pipí Cucú, presidente de nuestro país. Espera a ver si hay alguna pregunta de allá del parlante. ¿Querés alguna pregunta, parlante? Ay, hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. O sea, yo soy Marta Goiti. No, mi apellido no es parlante, señor. No. Le aviso por, señor presidente, discúlpeme, no quiero perder la formalidad. Usted, ay, no lo conozco en vivo en directo, estamos transmitiendo en radio. ¿Usted es petiso, como dicen? La verdad. No, de intriga le digo, no, porque a mí es muy importante y para mí la estética. Su pregunta me hace bien. Ay, gracias, señor presidente. Sí, veo que usted no me ha visto en fotos. Le debo decir que yo soy de estatura mediana. Soy rubio y de ojos celestes. Ay, pero qué encanto, presidente, Y tengo una nariz que es una mezcla de aguileña con nariz griega. Y tengo unos labios un poco pequeños, pero que son acordes a la estética del nuevo Burundi. Porque aquí en Burundi son todos negros, morochones, vienen de otros lados. Y bueno... Yo estoy instalando esta nueva estética. Ay, no me digas. Ay, señor presidente, qué interesante lo que usted está diciendo. Porque la verdad es que yo tengo... Mire, yo le explico. Yo soy candidata intendenta de acá, del lugar donde nosotros vivimos, Capilla del Monte. Y justamente yo tengo una política que se llama política de estética, ¿no? Exactamente. Ay, señor presidente, me emociona. No sabe lo que me emociona escucharlo y saber que en realidad, o sea, estamos face to face. No se imagina lo que es Burundi, es un asco. Está lleno de negros que comen choripán, llenos de negros que andan en colectivos, llenos de negros. Ay, qué espanto, querido. Bueno, acá también, acá pasa todo en el cordón, digamos, del alrededor que pasa eso, por ejemplo. Lleno de gente que igualmente yo tengo, yo tengo corazón, señor presidente. O sea, incluso le digo, yo compré una paraguaya para justamente darle otra vida del Mira, se llamaba, la compré y le digo la verdad, le tomé cariño. La compró. Ay, muy barato. ¿Venden allá paraguayas o son caras? Porque acá nosotros no compramos. En realidad ellas te trabajan por un sueldo básico, querido. Ellas con un sueldo básico ya están, bueno, unos pesitos por día y uno le da de comer y más o menos la tiene atendida. Por ahí podríamos importar paraguayas. Igual a mí me la secuestraron, pero es otro tema. No, ay, quisiera no perderle el tiempo ahora a contarlo. A mí también me secuestraron cuando yo era joven, ¿eh? Me secuestraron. Ay, no le puedo creer. Sí, me secuestraron, sí. Sí, porque mi papá tenía una fábrica de autos. Bueno, es muy complicado, tenía muchas empresas y me secuestraron. Pero bueno, nada, no le puedo hablar de mí porque yo soy el presidente, ahora no puedo hablar del pasado. Pero lo que sí le quiero decir es que está todo lleno de negros que son faltos de educación. Cuando hay un partido entre un equipo y otro que son importantes, se tiran piedras. La gente es tan maleducada que le tira piedras al equipo enemigo. Porque es una acá barbaridad. Todo es blanco y negro. Es una barbaridad. Mira, acá en Argentina, señora, pasó lo exactamente mismo, bueno. Y nosotros ahora estamos haciendo leyes para evitar que eso pase. Porque los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Entran y a la hora ya están libres. Pues pará, Ramiro, estoy hablando con el presidente Burundi, querido. Entonces, disculpe, señor presidente, a mí me encantaría, porque se ve que evidentemente hay un problema con la conexión. Cortamos la comunicación, ¿me cortás? Pero usted, le puedo dejar mi teléfono por privado y seguimos hablando, querido. No, ya está. No, pero señor presidente, a mí me encantó. No sé, si quiere, organizame con la chica un encuentro, organizame un chat por Hotmail. Organizame un chat por Hotmail con la chica que tengo. Así cerramos la conferencia de prensa del presidente Pipí Cucú de Burundi y con futura promesa de que estaremos hablando próximamente con la representante de intendente de Capilla del Monte, Laura Goiti. ¡Laura! ¡Es verdad! Bueno, basta, terminamos este tema. Marta Goiti, perdón. Terminamos este tema. hagamos esta conferencia porque me tenés por el pibe. ¿Por qué no te vas? Raja de acá. Tengo mal el teleprompter, señor presidente. Perdón, tengo las letras mal cambiadas. Tengo mal yo el teleprompter. Tengo mal yo el teleprompter. Tengo. Yo no puedo vivir más en este país. Me voy a ir a otro. Me voy a ir a Europa, a otro país mejor. No puedo más. Estoy estresado de estar de presidente. Cada día una cosa nueva. Cada día una mala sangre nueva. Es un problema y yo quiero estar tranquilo en mi casa, en mi hogar, en mi home. Quiero estar tranquilo y tengo todos los días que escuchar cosas feas en la televisión. Por favor, eso que tengo todos los canales comprados. Bueno. De Vi, todo con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, billuterí, bistecs, biromes, bicarbonato, vitorinox de Birmania, viejos virreyes vivos, vitros, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos, y todo para tu bisexualidad. Lo de Vi, en calle Victoria y Viravaria, al lado de la vinería. Viví la vida en Lo de Vi. Aceptamos solo tarjetas Visa. Alguien mintió, yo no morí, estuve encontrando mi lugar. Hace ya tiempo se dejaron engañar, porque pensaron que yo era el muerto. Soy yo, gordo y pelado, estoy viviendo en Carlos Paz. No necesito estar usando este disfraz. Y ahora quiero cantar cuarteto. Don't pretend the love is sweet, never let me go. You are feel my life complete, and I love you so. Soy Elvis, soy Elvis, y mírame como muevo la pelvis. Perro feroz, eso era antes cuando hacía rock and roll. Ya no me entra el viejo traje de charol. Ahora prefiero el plan casero. Estoy aquí, el reino muerto está viviendo en Carlos Paz. Hoy el destino me ha llevado a mi lugar. Ayer rockero, hoy cuartete. The Crazy Soy Elvis, y mírame como muevo la pelvis. Soy Elvis, Vamos vibrando con la energía universal. Nos vamos aspectando. Respiramos. Agradecemos. De nada. Presentamos, ya que ha introducido su palabra, al doctor Mamer, aquí presente. Gracias nuevamente, doctor Mamer. Gracias. De nada. Al doctor Mamer. Al doctor Mamer. De nada. La verdad que estoy contentísimo de estar aquí nuevamente en este programa radial, en este micro. Me alegro mucho de estar con ustedes y contigo especialmente. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Introducimos a este bloque, a este espacio que tenemos aquí en este programa. Agradecemos mucho a Marta y a Ramiro. Doctor Mamer, una pregunta fundamental en este tiempo que realmente nos tiene atónitos. ¿Qué pasó, doctor Mamer, astrológicamente hablando, esta semana, con toda la violencia que hemos vivido en estos días, producto bueno de este deporte, de esta actividad? Que la gente corre atrás de una pelota. Bueno, ¿Qué es lo que ha pasado, doctor Mamer? ¿Por qué se ha desatado esta ola tan violenta? ¿Marte ha estado ahí? Sí. Marte ha estado ahí. Usted lo ha dicho. Como usted ya va aprendiendo las cuestiones relacionadas con la astrología, Marte es, aparte de un día de la semana, es el culpable, el que puso la piedra que horadó la olla. Fuerte todo lo que estás diciendo, doctor Mamer, nos deja atónitos, realmente. Y sí. ¿Dónde está Marte? ¿En qué planeta se encuentra en estos momentos? Fuerte. Exactamente. Marte se encuentra, según mi astrolabio, en Piscis. Y Piscis es un signo de agua que está repleto de energía cósmica negativa. Y no es casual que yo haya hablado de la olla. La olla es el símbolo de Piscis, no solo los peces que están para un lado y para el otro, sino que la misma olla contiene los elementos que hacen implotar a la energía violenta que anida en nuestra agua. Es por eso que en este momento debemos decir que mucha gente tiene problemas de presión. Es como que está presionada desde adentro. Y cuando estás presionado desde adentro, la energía tiende a salir en forma violenta. En estos momentos, mientras yo hablo, el volcán Etna está haciendo erupción. en estos momentos en los que yo hablo, las canillas de nuestra amada ciudad de Erx están largando sus tubos de agua, explotando los diques de el dique El Cajón, por ejemplo. En este momento la regadera está largando su agua de manera más... Me hace llorar este tema, me pone muy, muy mal, porque yo tengo Marte en conjunción con Neptuno. Estás diciendo, sí. Sobre todo el tema de la regadera, porque a mí me pasó esta mañana, doctor Mamer, y realmente estoy impactada en todo el cuerpo por esto que estás diciendo. Fue muy difícil bañarme hoy a la mañana. La regadera del baño puntualmente explotó completamente. Quedaste choqueada por la implosión. Quedé totalmente choqueada. Y te pregunto, porque te puedo tutear. Sí, Judith. Vos sabés que acá estamos para el servicio de todas y todes. Te pregunto, doctor Mamer, porque la verdad es que también yo tengo un perrito, un caniche toy, y el caniche entró como en un estado espasmódico y fue largando su orina, digamos, de una manera descontrolada por toda la casa, lo que realmente me trajo consecuencias gravísimas, digamos, porque bueno, se mojó el monitor y unas cuestiones que tengo que resolver, pero... Ahora pensando en lo que me está diciendo, ¿esto es influencia de Marte? ¿Esto tiene que ver con la olla? Seguramente, bueno, el problema del caniche Toy es que se pregunta. ¿Toy? ¿O no Toy? Claro. ¿Toy o no Toy? Y entonces, ante su pregunta, que no tiene forma de responderla porque es un pobre perro, mentalmente no está capacitado para responder esa pregunta, digo pobre en el sentido de su nivel intelectual, se empieza a cargar de energía negativa. Marte se introduce en su psiquis, por decirlo de alguna manera. Los caniches Toy están gobernados por el signo de... Él es geminiano. Él es geminiano, pero el toy, está gobernado justamente por el signo de Piscis, que es gente que se pregunta mucho cosas. Es un perro muy reflexivo. Sí, yo debo reconocer cuando que es un vos perro ves muy al reflexivo. Caniche que está ahí sentado en el sillón ladrando sin parar, él está preguntándose a sí mismo, no pregunta a los demás, él se pregunta... ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué guau, guau, guau? Ese guau, guau, guau, viste que es rítmico. Sí, no, sí. Ese es el ritmo que le da Júpiter, que está en oposición en estos momentos a Marte. Y Júpiter te hace agrandar todo lo que te sentís adentro tuyo, ¿no? Y entonces, seguramente eso, el Marte mezclado con la oposición de Júpiter, se le agrandó la vejiga y no pudo soportarlo. Y junto con su ladrido empezó a alargar su líquido. ¿Qué es el líquido, para decirlo de alguna manera astrológica? El líquido es justamente Piscis, Piscis liquidis, viene del latín. Impresionante, es impresionante liquidis, lo que estás diciendo, doctor Marmer. Caniches, No, y aparte latinos. El Piscis, ¿no? Que realmente produjo esta mañana, es muy fuerte lo que me está diciendo, me ha alumbrado también la forma en que yo tengo para vincularme, ¿no? Con mi caniche Toy. Edmundo, porque realmente a veces yo siento que no lo entiendo, doctor Mamer, a veces siento que es un perro incomprendido. Bueno, siendo geminiano es posible que exista en él una necesidad. Todos los geminianos quieren hablar, quieren expresar sus sentimientos en palabras, porque Géminis es una cosa rápida, que viste que te tuteo yo también. Te quedó como mojado el brazo. ¿Querés que te pase la esponjita de hoy de la? Es que me bañé y justo, o sea, orinó el perro en la casa. Porque sí. Mi cariño Toy, bueno, viste, yo tiene su camita, tiene su silla, tiene su juego de comedor. Claro, y entonces orinó, lo cual yo tuve que ir al baño a pegarme una ducha. Y cuando abro el grifo de la camilla, ahí explota. Todos Marte, eso no hay duda. Explota el grifo. Sí. Al mismo tiempo escucho a la vecina de al lado gritando con una olla a presión controlada en el fuego. Sí. Y todo esto realmente es muy fuerte, doctor Mame, lo que usted me está diciendo, porque yo realmente en un momento pensé el mundo se ha confabulado. No, es que todo el mundo está en estos momentos así, todo explotado. Todo la presencia de Marte en Piscis, fíjate que hoy es miércoles y ayer fue martes. Y Marte con Piscis, sí, los días influyen, decir. Sí, porque Marte está relacionado Marte con Marte. Siempre está relacionado, o sea, siempre tiene a Marte en su fondo. Los días martes es el día perfecto para que vos inicies cosas. Los lunes es de la luna, es para que sueñes. Vos, si vos querés soñar conmigo, yo te invito un día a mi casa, un día lunes, y podemos soñar juntos, abrir estrellas en el firmamento, digamos, cual una especie, sí, porque yo me relaciono siempre con las estrellas, sí, quería decírtelo, te lo quería decir, sí, de nada. Gracias. De nada. Gracias. Y entonces, sí, el martes es el día de la acción. Ayer sucedió todo esto porque no solo está Marte, sino que Saturno está en Capricornio. Eso hace que todo se endurezca, que sintamos a nuestro interior una dureza en todas las partes del cuerpo. Las manos, es posible que las manos se te pongan duras y se te caigan los vasos del coso, que todas tus partes corporales se les pongan duras a la gente, ¿no? Para los varones puede ser bueno, para las mujeres no lo sé, para los transgéneros tampoco lo sé, y para las orejas de los burros, por ejemplo, que están totalmente paradas, es muy útil porque el que va sobre el burro puede agarrar al burro de las orejas y se puede, o sea, pensá vos que el dique que se ha hecho aquí en Capilla del Monte, allí arriba, lo han hecho con burros, con burros, ni más ni menos. Hay momentos, hay días de la semana que son más propicios para que uno pueda agarrar la oreja del burro. Sí. Porque me pregunto en esto, doctor Mamer, viernes, que me ha dejado... Mira, hoy es miércoles, vamos a hacer una cosa, yo te voy a proponer a vos. Sí. Yo tengo acá la esponja. La esponja es lo que absorbe todas las energías negativas. Y como ayer tuviste este problema, yo te propongo que salgamos aquí afuera y hagamos una especie de pequeño ritual astrológico en donde yo con la esponja voy a extraerte esa energía que te quedó agarrada en ese brazo y, bueno, donde en las diferentes partes de tu aura. Es una, claro, no, sí, porque la verdad es que quedé como toda impregnada, ¿no? ¿Te parece que sí, me parece muy bien, no sé, doctor si Mamer, lo agradezco. No, podemos cerrar el bloque ahora porque no es necesario, me parece, extender. Es un día muy fuerte esto que hablaste de Marte, la gente tiene que poder procesarlo. Y me parece importante trabajar con otro tiempo, ¿no? Que no es el tiempo del reloj, es nuestro tiempo cósmico energético. Sí. Así que vamos a dar cierre a este bloque. Cierre, sí. Para poder darle tiempo a la gente a que pueda elaborar todo esto que has dicho. ¿Y te parece el baño de acá? No, acá al lado tengo un cuartito acá. Bueno, vamos yendo. Vamos yendo. El operador que cerrá nomás, querido. Sí, cerrá. Sí, déjame abierta la puerta para salir. Thank you. Hola, hola acá, Estibuino Marta Goiti como conductora de este programa, bueno, co-conductora junto con Ramiro Piedra. Gracias, ¿no, Marta? Gracias. Ahí le estoy llamando por teléfono a la pobre a ver si me vienen, porque no sé si me va a llegar con el horario, no sé si vamos a llegar acá, con el no o sea, hoy no tenemos... a eso, o sea, este chiquito no cumplía la función de producción, o sea, este... Sí, querido, expresate, corazón, expresate. Estamos marcando 45 puntos en el chatting. Cabrón, nuestro pitotólogo. El pitotólogo, nuestro pituto, está marcando 45 puntos. Ah, bueno, puntos. Pituto, bueno, no sé, chico, es muy difícil mandar un mensaje porque están mandando, pero no entendemos. Mandan en inglés, en francés, que mandan en castellano un mensaje. Lo que pasa es que está transmitiéndose a todo el mundo. Me encantó la conferencia del señor Burundi, te quiero decir. Te metiste ahí, me llamaba, pero yo no podía. Porque no viste que nosotros somos el único, en exclusivísima de La Estichada, único medio en el país de Burundi. Héctor, por favor, Héctor, discúlpame, Ramiro, por favor, que ¿querés vos? Cuando te serviste, trata de no hacer ruido con los... ¿Querés o no querés? ¿Quién es, bro? Toma. En exclusivísimo para La Estichada, transmitiendo en vivo para toda la Argentina, estuvimos escuchando las palabras del señor el presidente de Burundi. Lo que no entendí es lo del G69. No, aquí hay mucho G. Hay porque mucho yo entendía que era el contrario, que en vez de G20 iban a ir bajando la cantidad de países que iban a participar. Ah, ¿porque el 20 por los 20 países? ¿O claro? Por la... Ah, yo creí que era por el 2020, que planificaban hasta el 2020. Después del 2020 no se sabía qué era lo que pasaba. Yo porque que se viene el fin del mundo, querido. Mirá. Por, gracias al pedido energético de toda esta gente, no terminó en el 2012. Nosotros estamos escuchame. A punto de exterminar la raza humana. Me parece que viene algo de ahí de Burundi también. Viene de Burundi. ¿Qué pasa, querido? No, a ver, por favor. ¿Qué de Burundi? ¿Qué del deporte? La gente de y la producción. A ver, este chiquito que hace la pitutería. Entiendo. Le pido, por favor, que escúchame, poneme. Me hace un favor. Me pone un poco de acá en la ginebra. ¿Le podés poner un poco del agua caliente? Porque está como muy. ¿Me tirás, Marta, agua caliente en mate acá en la ginebra? Porque ahora está como tiro, un poco fría. Está un poco fría. Ahora te tiro, Ramiro. ¿No te va a presentar en la selección o no? Por supuesto, querido. ¿De acá de intendente? Yo lo que te había propuesto antes, Ramiro, es que si vos te presentabas a la interna de un partido y yo a la interna del otro, y quien quedaba, podíamos trabajar juntos. Igual creo que es lo mismo. Ah, puede ser eso. Así dividimos los votos y después los juntamos. Y algo es lo así. Mismo, viste que querido. Acá la gente, acá hacen así, ¿viste? Acá porque yo lo que me doy cuenta es que aparentemente, como que entendí esto, Ramiro, sí, vos te vas a reír, pero es porque yo vengo con este tema de estoy aprendiendo la política, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que veo es esto. O sea, uno va a la sesión del Consejo Deliberante y se matan entre ellos, ¿no? Sí, y después se matan. Uno va al bar y están todos sentados riéndose juntos, querido. Entonces, evidentemente, en realidad es como que una puesta en escena que sí. hay, querido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, querido? ¿Hola? Hola. Hola, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, ¡qué lindo! ¡Ay, nos pusieron a Héctor del Pomo al aire, ¿verdad? Ramiro! Hola, hola, Héctor, querido, ¿cómo estás? Marta Goiti, Marta Goiti, ¿cómo te está, saluda? Mi amor, chuiqui, ¿cómo estás? Chuiqui para vos. Chuiqui para ti también, querida, hermosa. Escuchame, estoy acá tomando unas grajeas de 20. Está buenísimo. Acá nos vamos a juntar con todos los presi. Te digo que la estamos pasando bomba, bomba, bomba. Qué encanto, corazón. No sabés lo que te extrañamos con Ramiro. Sí, te extrañamos. Es una cosa que estamos como, viste, como desencajados sin tu presencia, querido. Nos sentimos como muy inhibidos, viste, de estar en este lugar. Claro, querido. Claro. Falta cierta cosa. Pero no te preocupes, yo sé que ustedes han hecho un gran programa. Sé que estamos llegando ya sobre los finales, ¿no es cierto?, del programa. Yo lo que pasa es que no podía evitar, viste, me convocaron así a este encuentro con los presi. Sí. De paso quisiera saludarlo a Ramiro. Ramiro, estás ahí, ¿no? Ramiro, sí, mira, te quería decir algo. Como yo estoy encargado de seguridad, no diga que la está pasando bomba a bomba, porque nos van a cortar la comunicación, ¿entendés? Decir que claro, está pasando la vida, claro. ¿Entendés? Te digo. Ah, claro, sí. No, la estamos pasando pipón. Eso, ahí está. Pipí cucú, sí, algo sí, así, sí. ¿Viste? Pipí, ¿y vos qué hacés ahí? ¿Qué estás haciendo? Miren, digamos, me convocaron así un poco para que pudiera hacer como un relevamiento, ¿no es cierto? Un cierto estudio de lo que está sucediendo aquí en Baires, ¿viste? Están llegando los precios de todos lados del mundo. Realmente es maravilloso. ¿Vos sabés leer, Héctor? O sea, y digo por este tema del estudio, estás haciendo una investigación que yo no sabía que era una persona tan formada. No es tanto investigación profunda, te voy a ser sincero. Claro, la verdad sí, es que estoy más que nada, ¿viste? Haciendo, es probable que esté de mediador en alguna de las mesas redondas que se van a organizar alrededor del G20. ¿Lo viste a Putin? Sí, lo vi a Putin. Estaba bastante despeinado, te voy a decir. Evidentemente está con dificultades este hombre. No, pero lo que me estás diciendo, Héctor, es un escándalo total, querido. Imaginate, es un espanto, corazón. O sea, en exclusivísima para la Destichada, a toda la audiencia decimos hoy el presidente señor Putin despeinado en la conferencia de prensa de los presidentes. Una barbaridad, querido. ¿Y a Morales lo viste? Estaba con Putin. El que le queda muy bien el peluquín es a Trump. Te digo la verdad, lo tiene re pegado, Casi. Ay, pero ese hombre es encantador. Vos viste lo que es la mirada que tiene ese hombre. Una mirada de bondad en el alma, mirá. Yo la verdad que si no fuera presidente lo declaro para papa. Pues una cosa hermosa ese hombre lo que transmite. Héctor, estamos, mirá, con Ramiro, no podemos más sin vos. Héctor, ¿va el papa al G20? ¿Cómo? Va el papa, el Juan Pablo II, ¿va? No creo que venga el papa, no, querido, no, porque con el papa solo móvil. De presidentes. Claro, viste. Eso pero el Vaticano es una, es un, escuchame, el Vaticano es una, es un país más, querido. Claro, ¿por qué no viene el Papa? Es como un presidente, pero del mundo. Claro, bueno, le voy a preguntar, viste, a los chicos que están organizando, al comité, digamos, de recepción, les voy a consultar a ver qué les parece esta idea de invitarlo al Papa. Quizás él pueda mediar, porque hay algunas discusiones. Te voy a ser sincero, viste, está como China y Estados Unidos están peleando esa cuestión comercial, ¿viste? Y después están todos estos chicos de Medio Oriente que le están haciendo como, ¿viste? Como palanca. Bueno, yo me quedo con, no sé qué opinás vos, amigo. No, yo una me pregunta. Con Estados Unidos, sí, yo con esta, pero del Pomo una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Dicen ¿cómo? Que una pregunta te voy a hacer. Sí, todo lo que quieras, querido. Dicen que a Evo Morales lo están poniendo para que venda empanadas. Es cierto que bueno, Evo Morales lo pusieron para que venda. Más bien van a hacer humitas y tamales, creo yo, ¿sabes? Él vende eso. ¿Qué cosa es eso? Humitas y tamales, porque las empanadas salteñas son muy picantes, querido. Y los bolivianos no creo que las sepan hacer sin ají. No, bueno, saben que los no les escucho bien, queridos. Hola. Hola, nosotros que no estamos hablando, no estamos hablando del Pomo, por eso no nos escuchan. Por eso que no los escucho. Claro, querido, porque estamos dejando que vos te expreses, corazón. Que vos estés tranquilo ahí, porque me imagino la presión, lo que significa lo que estás viviendo, querido. Marta no entendió lo de los tamales. Claro, yo no sé si es una nueva prenda, es como una zapatilla, es como una alpargata, los tamales, querido. Los tamales son como una... Es una comida típica. Es una comida, pero qué encanto. Googlealo en internet, porque es horroroso. Debe ser con choclo y todas esas cosas, con maíz, ¿viste? Ay, con... qué feo, querido. Claro, qué poca, con yuyo, digamos, ¿viste? Como comen esa gente. Claro, no, es que esa gente, bueno, nosotros íbamos a hacer una entrevista, nos llegamos hoy, me parece, con Ramiro, íbamos a tener una pobre acá, pero se ve que como viene caminando 75 kilómetros, no llegó, ¿viste? Pero bueno, en todo caso lo dejamos. Lo que sí te digo, Héctor, te tafeté todo el estudio, ¿no sabés? Lo que es el sillón de Ramiro Piedra. Le armamos un sillón de leopardo. Me imagino que está sentado a lo ancho. Obviamente. Ramiro, yo quiero que ocupes, que te sientas en tu casa, porque realmente una radio muchas veces es... Ay, gracias. Qué encanto. Que una alegría que estés conduciendo juntos, me imagino, el programa. Me imagino el hermoso programa que han hecho, espero poder escucharlo después, porque la verdad es que acá la señal de radio no llega, ¿viste? La FM. Ay, está como en un lugar. Están ocupados. Esperá que me están cachando, y porque quieren ver a ver si tengo algún armamento o algo. Te están tocando para ver si tienes algo, Héctor. Okay. Bueno, ¿sabés lo que es la ciudad viéndose de verde? Es una cosa impresionante. Es como eso, como que la sentís una ciudad verde. realmente. Porque ese ahí están haciendo el tema de la seguridad, ¿viste? Viste que no, ahora no se puede escupir, dijo el presidente. No sé si escuchaste vos. Que Macri dijo que va a estar prohibido porque la gente escupe y tienen miedo que lo escupan. En la calle. No, a la gente. Viste, en la hinchada de River le está escupiendo al presidente de la FIFA. La gente se escupe entre shitter y es una cosa espantosa. ¿Te han escupido a vos del pomo? A mí no me escupieron, no. La verdad que no puedo decir que haya sufrido. ¿Ves? Ahí sonó la alarma. Sí. Uy, qué fuerte, sí. Chico. Bueno, qué ahí fuerte la están apagando. Que los muchachos estaba por detonar una bomba, pero por suerte los muchachos la pudieron captar rápidamente y ya la apagaron. Bueno, que se quede tranquila entonces la gente en Capilla del Monte, que por ahora Buenos Aires sigue en el mismo lugar, no va a volar por el aire. Lo que sí, ahora sí, tengo que dejarlo porque me están avisando. ¿Ves? Ahí saltó otra alarma. No, pero no fui yo, me están llevando, disculpen. Saludo al comisario. Ya está, querido, cortámelo. Cortámelo al polo. Cortámelo porque escúchame, habla mucho. Vamos, querido, a otra cosa mucho más divertida. Vamos. Pero aparte, al... este chico habla mucho, no tiene nada interesante para decir. Nada, de corta, una cosa espantosa. Lo echamos, nota. Marta, lo echamos. ¿Quién fue el que hizo esto, el operador? A ver, por favor, el operador se pone un poco, porque no nos avisó que teníamos la nota telefónica. Es que con un poco lo extrañaba, el polo lo extrañaba. Y me dio como un coso, me dio como decirle. Escúchame, viene ahora el Deportivo de Burundi. Poné el Deportivo de Burundi, por favor, para favor, salir de esto, hablamos, porque me deprimió todo lo que decía. Que no, imagínate, suenan las alarmas y los pajaritos se van. Por favor, Dios y bienvenidos al Deportivo Burundi, el mejor deportivo del mejor país del mundo. Auspiciado por Gil Gi, crema para afeitar a tu perro, tu gato, tu tía, hasta las piernas de tus amigos. Todo puede hacer Gil Gi, excepto tu tarea. Pedro de la Fuente, y con todas las noticias del fútbol. Y en el fútbol, Destornillador frena la serie de victorias del equipo de carreras. El equipo del noroeste de la capital burundense puso en aprietos al líder del campeonato empatando 10-10 tras las 20 expulsiones que hubo en el partido del cuadrángulo de carreras. Solo quedaron los arqueros, que se convirtieron 18 goles entre ambos. Deportivo Superman se acercó a 2 puntos tras la victoria de Atlético Freedom por 7-6 en el metegol de Buffet Azul y Rojo, porque los jugadores estaban descompuestos tras comer langosta en mal estado el día previo. Carreras entonces es líder con 23 puntos en 15 partidos. Lo siguen Superman y Atlético Freedom a 2 puntos ambos conjuntos. Mientras que en la Copa Burundi, la furgoneta de Labios Seniors fue apedrada por los hinchas de Arroyo Cobre en camino a la segunda final de este clásico. Claro que el que manejaba el vehículo del visitante no sabía que se estaba disputando la última fecha del campeonato internacional de lanzamiento de piedras entre los hinchas de Arroyo y el Sindicato Nacional de Vampiros. Jorge Hamilton y las noticias de automovilismo. Y en el turismo karting, el canasta se pone a la altura de piedra. En el campeonato más importante de velocidad que tiene nuestro país, Agustín Canasta igualó en puntos tras terminar segundo en la pista de Huerta Chica. El ganador de la carrera fue Antonio Williams, tras ser, junto con Canasta, los únicos pilotos que llevaron ruedas de asfalto, mientras que los demás pusieron ruedas de arena pensando que iba a ser una pista off-road. Además, Piedra se encogió 2 centímetros tras una mini operación en los meniscos, dejando al conductor con 1,65 m, la misma altura que tiene Canasta hoy en día. Pedro de la Fuente vuelve con tenis y vóley. Y así, José Mauricio Del Pony se volvió a lesionar, uno de los más importantes y veteranos tenistas del país, se lesionó los dedos de las manos, los meniscos, junto con sus acumuladas lesiones de la muñeca izquierda, el tendón derecho y la espalda, tras sumarse temporalmente con el equipo líder del Nacional de Vóley, Banco Universitario Burundi, en su enfrentamiento ante Colón de Huerta Chica, que se disputó en la provincia de Andalucía. El obelisco del Nuevo Nuevo Veracruz jugó dos puntos como central del equipo banquero y en un bloqueo, un pelotazo le torció los dedos y se cayó estrepitosamente contra el suelo. Para peor suerte del tenista y ahora voleibolista, fue golpeado a la salida del club de Huerta Chica por un neumático de arena que se le salió del karting a Walter Piedra. Banco entonces ganó 4-1 y José Mauricio del Pony ya está internado en el hospital de Andalucía. Así cerramos hoy nuestro querido Deportivo Burundi. Los esperamos hasta la próxima. Amigo, tenemos que cerrar el programa, querido. Soltala. No podemos seguir acá, porque está bueno. Yo me a ver, para cansarme la silla. ¿Viste el sillón que te armé? ¿Vos sos pariente de este chico Walter Piedra que jugaba en el... No, el nada que ver. ¿Qué era eso? No te escuché, porque yo ahora estaba mirando acá el teléfono, la noticia del... Estaba mirando acá unas imágenes que me manda. Me está mandando... No, bueno, aquí. Ramiro, pero bueno, bueno, le vamos a decir a la gente divina gracias por haber estado del otro lado. Con ustedes, la voz de Capilla del Monte, Marta Goiti y, bueno, Ramiro Piedra, que ha saludo, estado... Saludos a todos los televidentes. Le agradecemos que estamos re bien nosotros, porque nosotros siempre tenemos cosas para decir. Y tenemos siempre como que algo me da la intriga, ¿no? Y yo siempre tengo intriga, porque yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir así, no? Y después me pregunto y me respondo a mí mismo, porque yo tengo mucha filosofía. Yo estudié filosofía, ¿eh? ¿Eh? O sea, ¿vos tenés estudios, querido? Estudié filosofía, ¿eh? En la universidad. Yo hice, y después me preguntaba yo, ¿de qué manera se va a cerrar? Y, sí, ¿qué me importa? Le digo. Le dije que me importa. Le mandé un WhatsApp. Y le dije que me importa, ¿entendés? Y se fue, ¿entendés? No me mandó ninguna foto más, ¿entendés? No me manda foto, ¿entendés? Yo le digo, si no me mandas foto, yo te voy a hacer la interna. Y vos, si querés tomar un poco de ginebra, venid para después, ¿eh? Porque esa gente joven es la que a mí me molesta, porque me está cerruchando el piso, porque yo me voy a morir y él va a seguir acá, ¿entendés? Si yo me... y si no se muere antes, no sé, ¿querés terminar vos? ¿Cómo terminás? Bueno, chicos, hay un problemita acá con el pituto, parece que el operador sensible le está acariciando mucho y estamos perdiendo los puntos. A ver, querido, este chico yo no sé cómo manejarlo. Y ay, Ramiro, no, te juro no, que no sé si ahora tendríamos poder. ¿Puedo terminar este programa con un poema? Mira, querido, tenemos que cerrar, corazón. ¿Puedo terminarlo con un poema? Cerrarlo como quieras, querido, pero hay que cerrar porque nosotros estamos pasados de hora, corazón. ¿No? Bueno. Y David lleva un problema con la gente de la producción de acá de una radio. El poemita dice así: Pituto, Pituto. Es mucho, y a veces es poco, y a veces escupo, y te quiero, nada más. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu